qué bueno, qué lindo el momento que compartimos hace un instante, ¿no es cierto?, los niños. Indudablemente el mundo vive situaciones terribles y muy conflictivas, y los niños son los que más sufren estas circunstancias, precisamente porque son niños, es decir, son los más indefensos y son los más vulnerables. No me parece reconocer, por lo menos en lo que hace nuestro país, no me parece reconocer mucha iniciativa y genuina preocupación de nuestros gobernantes, no solo los actuales, ¿no es cierto?, sino aquellos que les ha tocado gobernarnos. No he notado mucha respuesta, mucha iniciativa, ni mucho interés, ni mucha responsabilidad llevando a cabo programas que verdaderamente cubran y protejan a la niñez de los males que están sufriendo. Y algunas cosas verdaderamente serían muy sencillas de llevar a cabo para resguardarlos o protegerlos todavía un poco más o mejor a todos los niños de nuestro país. Y nosotros todavía vivimos una situación en este contexto en el cual vivimos, donde muchas cosas se nos escapan del ojo, de los cuales a lo mejor no tenemos conciencia, sino solo cuando algún programa nos muestra realidades del interior de nuestro país, fundamentalmente con lo que viven la niñez y los niños. Así que para nosotros los cristianos siempre constituye un desafío el ministerio que tenemos que realizar hacia los niños también. Es un ministerio vigente, es un desafío vigente, es un desafío actual, es un desafío urgente, mantiene la urgencia este desafío y este ministerio que como iglesia tenemos que seguir desarrollando en el Señor. Damos gracias a Dios por todos los niños que son alcanzados y bendecidos por el ministerio que la iglesia viene realizando, pero aún entiendo que debemos extender nuestra visión más allá de las fronteras, no solo de nuestro templo, debemos extender nuestra visión más allá de las fronteras de nuestro barrio y de nuestra comunidad, y más allá todavía, sin dejar de prestar atención o de extendernos en el ministerio y lo que podemos proveer a los niños de aquí, pero también necesitamos tener una visión y una cierta expansión hacia los niños que no pertenecen a esta ciudad y a este barrio. Por supuesto, iniciativas que tendremos que llevar al Señor y esperar su respaldo, pero entonces sí llevarlos a cabo para honrarle a Él y para lograr que todavía muchos niños puedan recibir a Cristo en su corazón. ¿Sabe? La necesidad más importante que tienen los niños es la de conocer a Cristo como Señor y Salvador. La necesidad espiritual es la más importante a la cual debemos estar apuntando. Pero en el camino, en la forma, en la manera, satisfacer otros tipos de necesidades que están teniendo nuestros niños hoy, también constituye una herramienta y un elemento que los acerque a Cristo y Cristo sea acercado por nosotros a los niños. No voy a hablar de en extenso, quizás solo mencione algunas cosas porque usted ya las conoce perfectamente. No me voy a detener demasiado tiempo mencionando las aberraciones a las cuales están expuestas los niños en este tiempo. Usted las conoce perfectamente y son terribles, más terribles de lo que podamos imaginar. A diario uno va escuchando noticias y casos y cosas que no terminan ni dejan de sorprendernos y decir, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y pobres, claro, ellos son, no tienen la oportunidad de defenderse por sí mismos, no tienen tampoco en muchos casos quienes los defiendan, y debiéramos los adultos asumir también esa responsabilidad, y ellos siguen siendo los más vulnerables. En este mundo, en conflicto, en caos, en el cual el hombre está en conflicto y en caos, porque reconozcamos que lo que sufren los niños lo sufren de parte de los adultos. De parte nuestra los niños sufren lo que sufren. Esas terribles aberraciones que ellos sufren sobre sus vidas, sobre sus corazones, dañándoles sus corazones, sus mentes, su físico, su sexualidad. Todo ello lo sufren de parte de nosotros los adultos. No lo sufren de parte de otros niños, de otros pares. Por lo tanto, todos nosotros adultos tenemos que hacernos cargo de eso y asumir responsabilidad. Y en esa responsabilidad que debemos asumir estamos también nosotros los cristianos. No es una responsabilidad que debamos eludir, por el contrario, la tenemos que asumir y con la ayuda de Dios tratar de suplir todo lo que podamos suplir en estas circunstancias. Por eso nosotros, como decía este pasaje que leímos de las mamás llevando a los niños a Jesús, nosotros no debemos ser estorbo ni obstáculo a ninguno de los niños. Cuidado con que ninguno de nosotros constituya algo que les pueda dañar, haga algo que los pueda marcar de manera profunda y quizás irreversible. Cuidado en cómo nos comportamos también hacia los niños y con los niños, porque de todo ello nos pedirá cuenta el Señor. Lo que tenemos que darnos cuenta también es que esos niños que ya a muy corta edad, en muchos casos tienen sus vidas arruinadas, tienen sus vidas destruidas. Ya muchos de esos niños viven esclavizados, con alguna suerte de esclavitud sobre ellos. Muchos de esos niños que ya tienen sus corazones quebrantados, que ya han sufrido heridas muy profundas y daños irreversibles e irreparables, tenemos que darnos cuenta que en muchos casos esos que han sufrido, lo han sufrido de parte de adultos, pero de adultos que en su niñez también han sufrido alguna de esas aberraciones, muy probablemente. Muchos de los que son agresores, muchos de los que son violadores, muchos de los que son aquellos que explotan a los niños, que los someten sexualmente o de cualquier otra manera, muchos de los que utilizan a los niños para delinquir, muchos de los que dañan a los niños de diversas maneras son aquellos que han sufrido también o daños o abandonos o menosprecio, humillaciones, violencia, abusos, han sufrido dolor, heridas. Muchos de esos adultos son ahora adultos, pero de niños también fueron víctimas. Por lo tanto, esos adultos también tienen sus vidas y llevan sus vidas arruinadas y esclavizadas, degradadas, son vidas deterioradas, también quebrantados. ¿Qué propone Cristo? ¿Qué propone Dios ante tal realidad? ¿Cuál es la propuesta de nuestro Dios? Y lo que Dios propone para el hombre, la mujer, los niños que tienen sus vidas ya en este estado, ya en este caos, ya bajo este sufrimiento y este dolor, ya bajo este estado de destrucción, lo que Cristo propone al hombre y a la mujer es un nuevo nacimiento. Cristo propone un nuevo nacimiento a esas personas, y a través de ese nuevo nacimiento comenzar a recrear sus vidas de allí en más. Una vida que les va a permitir ir cerrando las heridas que pueden haber sufrido. Una vida nueva que Dios les regala, en la cual pueden ser libres de cualquier esclavitud a la cual estén sujetos, no pudiendo librarse de ninguna de esas esclavitudes. Una vida en donde aquello que han sufrido pueda cerrarse y sanar definitivamente. Dios propone un nuevo nacimiento, como nacer de nuevo, una nueva vida, en donde Él va restaurando y reparando cada uno de los elementos dañados en esa vida. Por eso Dios habla de redención, la palabra que es un tanto más bíblica o teológica. Sencillamente, redimir a alguien significa rescatar a alguien. Y qué buena esa imagen de parte de Dios, que Él quiere rescatar tu vida de ese sufrimiento. Él quiere tomar a los niños y rescatarlos de los sufrimientos y las aberraciones que pueden estar sufriendo. Los quiere redimir, pero también quiere rescatar a aquellos que hayan sufrido hace tiempo y todavía los lleven bajo sus hombros, en sus corazones. Quiere rescatar la vida, redimir la vida de adultos, mujeres, hombres, y darles un nuevo nacimiento y una nueva vida. Él quiere librarte de todo eso, quiere sacarte de esa situación, de ese estado, de ese caos, de esa oscuridad, de ese entorno, de ese ámbito. Y quiere llevarte a un ámbito de luz, a un ámbito de libertad, a un ámbito de poder, a un ámbito de victoria, a un ámbito de sanidad, al ámbito donde realmente hay vida y no muerte como lo que estamos observando, y todavía vaya a saber lo que hemos de observar en el futuro. Dios te propone un nuevo nacimiento. Es posible un cambio, es posible una situación diferente. Es posible dejar de ser víctima, es posible dejar de ser victimario. Dios igualmente puede perdonar a todos y desea perdonar, decir que hay arrepentimiento en cada uno de nosotros. Así que Dios quiere rescatarnos de este mundo decadente, con degradación moral y corrupción moral cada vez mayor, más profunda. Él quiere rescatarnos de eso que son las consecuencias de la vida en pecado de parte del hombre. Él quiere aún rescatarnos de los poderes demoníacos, que por supuesto detrás de todo esto, detrás de las cortinas y de los cortinados de la vida del hombre, se están moviendo también. Poderes demoníacos que por supuesto están presentes y que buscan la destrucción, ya de niños, ya de adultos. Y lo que buscan en todo caso, sobre todo con las nuevas generaciones que componen estos niños y estas niñas a las cuales nos referimos, es alejarlos cada vez más de la posibilidad de que Dios los rescate y los redima dándoles una nueva vida. Esos poderes demoníacos buscan la destrucción de la niñez y buscan la destrucción de los adultos que intentan la destrucción de la niñez también. Los poderes demoníacos buscan la destrucción y la muerte de todo ser humano. Alejarlo de la posibilidad de que encuentre nueva vida en Cristo. Pero por supuesto, todo esto que vemos a nuestro alrededor no marca sino la debilidad de esos poderes demoníacos. Lo único que está marcando todo esto es que Satanás sabe, como jefe de esos poderes demoníacos, que le queda poco tiempo, como dice la Biblia. Porque el tiempo del fin está cercano, y el tiempo del fin significa la venida en plenitud del reinado de Dios, en el cual ya no habrá más presencia de pecado, ya no habrá más sujeción a los poderes del pecado, porque Satanás, que ya fue vencido, será arrojado con todos esos poderes de maldad en el infierno. Dice la Biblia, una imagen de un lago que arde permanentemente en fuego y azufre, y todos los que han sido instrumentos y herramientas de esos poderes malignos también irán a igual lugar. Allí será la redención definitiva de toda la humanidad que hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, esta es la situación, esa es la respuesta de Dios, un nuevo nacimiento. En esa respuesta de Dios está incluida la iglesia, su iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, que es el instrumento y el medio a través del cual Dios quiere que presentemos a Jesucristo, el Redentor y el Salvador, también a los niños. Los niños necesitan conocer a Cristo, los niños necesitan entregar sus vidas a Cristo, los niños necesitan hacer de Cristo su Señor y su Salvador también. Así que la iglesia en ese sentido debe seguir llevando a cabo estas tres tareas que la vamos a mencionar. Una de ellas es la evangelización. Nunca podemos dejar de presentar a Cristo a toda criatura, digo todo ser humano, pero también y particularmente a los niños. Cuando usted ve a un niño jugando en su barrio, en la esquina de su casa, con sus hijos o sus hijas, en el colegio al cual asisten sus propios hijos, etc., véalos como quienes también necesitan conocer a Cristo. Y en la oportunidad que tenga, a través de sus propios hijos o usted mismo, en la medida de lo posible, preséntenles a Cristo. Llevemos a Cristo a los niños. Y llevemos a los niños a Cristo. Cualquiera de los dos sentidos es lo mismo y estará bien. Pero no veamos más a los niños solo como, pobre, mirá cómo debe sufrir y qué terrible vida la que ya tiene este niño y cómo será cuando sea un poco más grande y mirá cómo ha quemado etapas en su vida y ha tenido que crecer de golpe. Tiene 11, 12 años, pero ya parece que tuviera 25 o a veces 30. Entonces, vayamos más allá de compadecernos de la situación que ellos están teniendo y hagamos algo más práctico. Y evangelizar es un instrumento poderoso en manos de Dios para poder alcanzar a esos niños. Es el principio de la redención, del rescate. Pero además de la evangelización, la iglesia tiene mucho que asumir también respecto a la guerra espiritual. decíamos recién, de los poderes demoníacos que obran y operan tratando de destruir a la niñez de diversas maneras. Y hasta en muchos casos, aunque por supuesto esto es un cambio justo y aunque no alcance un grado enorme de gravedad por la cantidad, aunque la gravedad no está dada nunca por la cantidad, hay niños que se ofrecen en sacrificio hoy en día en muchos lugares de nuestro país. Se ofrecen a sacrificio a diversos dioses. Y cada vez más se ve niños que son abandonados y dejados. Y cada vez más se ve niños que escapan de sus hogares, pensando que la calle, con todo lo que eso implica, que la calle es mejor que vivir en sus propios hogares, en presencia de sus padres y de sus madres, de sus hermanos, de sus tíos, de quienes fueren. Suponen que la calle es mejor y abandonan, huyen de sus hogares, porque huyen de la violencia, y porque huyen de la explotación, y porque huyen de la inmoralidad sexual. ¿Y cuántos niños están perdidos y no se sabe dónde están ni se los encuentran? Niños que deben haber sido en muchos casos a lo mejor vendidos. Hay cosas que no son nuevas, aunque sí reaparecen de tanto en tanto. La Biblia habla allí en el libro de Joel, el profeta Joel, y esto implica entonces algunos varios cientos de años, y está hablando de aquellos que vendían a sus niñas para comprar vino. Hoy en día hay muchos que venden a sus niñas a la prostitución, a la pornografía infantil, a la delincuencia. Así que tenemos mucho que hacer también, no solo en la evangelización, sino en la guerra espiritual, en cuanto a la oración de guerra, en cuanto a batallar espiritualmente y específicamente toda vez que podemos reconocer algún poder demoníaco que está obrando u operando, para lo cual quizás tengamos que seguir desarrollándonos y creciendo en este discernimiento y en este conocimiento del ámbito espiritual. Y por último, no solo en estos aspectos de evangelización, de guerra espiritual, también la Iglesia debe procurar reformas de tipo social. La Iglesia debe procurar reformas de tipo social. En este aspecto les quiero volver a decir que estamos siendo los pastores avisados y llamados personalmente para que este día martes próximo haya un encuentro masivo de los cristianos dando con fuerza nuestra postura frente a la posible ley de matrimonio homosexual. Ley que ya fue tratada en las comisiones respectivas y fue aprobada para que entonces sea girada al Congreso, en donde finalmente puede ser aprobada y promulgada. Los cristianos tenemos que asumir compromiso social y no vamos a ir con violencia, porque ese nunca es el medio que Dios ha propuesto ni propone, pero sí debemos elevar nuestra voz en nombre de Dios y hacer conocer a todo aquel que esté dispuesto a aprobar una ley como tal, de lo que eso significa y de las consecuencias que puede traer para nuestra nación, todavía agravando más las situaciones de nuestra nación. Así que de eso se trata, y por eso yo les comparto esta noticia y esta convocatoria a todos los cristianos que podamos estar en la Plaza de los Dos Congresos el próximo martes, porque va a ser ese día tratada esa ley. Y se espera que todos puedan conocer en el mayor número posible de asistentes creyentes en Cristo qué es lo que los cristianos piensan. No solo esto, qué es lo que Dios dice al respecto. Así que debemos procurar reformas de tipo social, para lo cual tenemos que insertarnos cada vez más en la sociedad, en los ámbitos de donde se deciden y se tratan las cosas, y poder influenciar y poder dar nuestra posición bíblica y de parte de Dios, y hacer conocer eso con toda claridad y difundirlo. Y eso requiere un compromiso también de parte de cualquiera de nosotros, de toda la Iglesia. Así que debemos estar presentes en todos estos aspectos también. Ahora, frente a todas estas cosas que estamos hablando acerca de la niñez, nosotros tenemos que responder como iglesia frente a eso. Dijimos cuál era la propuesta de parte de Dios y la iglesia como herramienta. Pero vayamos un poco más acá, a nosotros mismos. ¿Cómo podemos? ¿Qué cosas podemos hacer? Algunas de las cosas que podemos hacer y que eso procure lo mejor para los niños. Eso procure lo mejor para los niños que ya están presentes y procure lo mejor para los niños que todavía no están presentes, pero están en esta comunidad. O procure lo mejor para los niños de tu barrio, aquellos que están en tu vecindad. O procure lo mejor para los niños de tu propio hogar, tus propios hijos. Entonces yo anoté solo algunos elementos, porque podríamos hablar tanto de esto, pero solo algunos elementos que quisiera compartir contigo ahora. Una de las cosas que debemos hacer para procurar lo mejor para los chicos es comportarnos como adultos responsables. Comportarnos como adultos responsables. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no ser como niños, precisamente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Una de las cosas es que los niños, los muy pequeños, tienen dificultades, o casi son incapaces, es el de relacionarse adecuadamente y convenientemente con los demás. Vieron que los niños normalmente, sobre todo siendo muy pequeños, basan su relacionamiento con los demás, aún con los propios padres, en base al egoísmo. Quieren algo y lo quieren. Y no les interesa si no es de ellos o de quién es. Si ven un juguete que es de otro chico, van a llorar y a patalear y se le van a arrancar porque quieren ellos jugar con eso. Entonces tienen incapacidad para relacionarse convenientemente con los demás. Ahora, la tienen porque son niños. Nosotros debemos comportarnos como adultos responsables. Por lo tanto, no debemos manifestar la misma incapacidad para relacionarnos unos con otros. A veces esa incapacidad queda manifiesta en el propio matrimonio. Después esa criatura y ese niño está creciendo en ese ámbito. ¿Y qué va a aprender? Va a aprender lo que ve, en primer lugar. Y si ve dificultades de relacionamiento, o la manera en que se relaciona el hombre y la mujer, el esposo, la esposa, la madre y el padre, va a adquirir eso como un elemento normal de la vida, y cuando sea grande va a repetir ese modelo cuando tenga que casarse o juntarse con otro y demás. Así que debemos comportarnos como adultos responsables, mucho más frente a los niños y con los niños. Y debemos entonces relacionarnos unos con otros, no en base al egoísmo, no en base a ese fundamento, sino buscar los fundamentos que la palabra de Dios nos da para relacionarnos en armonía y en paz unos con otros. Los niños no saben discernir lo bueno de lo malo y ni saben discernir lo que realmente les conviene o lo que es bueno para ellos. Pero no lo saben hacer porque son niños, no están experimentados en esto, no han crecido en el discernimiento del bien y del mal. Pero esto es lo que en todo caso nosotros como adultos debemos abandonar. Tenemos que conducirnos y comportarnos como adultos responsables. Por lo tanto, debemos tener absoluta certeza y claridad de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en todo caso desechar lo que es malo para mi vida, porque a la vez va a ser malo para la vida de mis hijos. Y saber discernir qué es lo que me conviene y cómo debo andar y comportarme. Y eso va a ser lo mejor para mis hijos. A veces mostramos un grado de inmadurez a aquellos que somos adultos en nuestros comportamientos, en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Mostramos un grado de inmadurez tal que podríamos equipararnos a cualquiera de nuestros niños en esa edad. Mucha diferencia a veces no hay. Y a veces hay niños que van creciendo y van adquiriendo un mejor discernimiento de esto que nosotros, que yo, que soy adulto. Para comportarnos como adultos responsables tenemos que abandonar esas cosas de niños. Por ejemplo, ellos no pueden, no saben proveer a sus propias necesidades. ¿Los niños cómo hacen para proveerse su propio alimento? Cuando son tan pequeños no pueden, no saben. O procurarse su propia higiene física y otros elementos, su propio cuidado ante los peligros y ante los riesgos. No pueden reconocer eso. Pero vos y yo somos adultos. Pero se trata además de que seamos adultos responsables. Y entonces abandonemos todas estas cosas, de creer que los demás tienen que venir a proveerme a mis necesidades. Ah, yo soy como un niño, que vengan a mí a darme la mamadera y después lloro y pataleo. Ay, que vengan y me atiendan porque yo tengo este capricho. Ay, no, yo hice así, pero bueno, ¿viste? Y entonces asumo un riesgo enorme y ponga en riesgo mi propia vida, la vida de mis hijos, de mi familia, el patrimonio, el trabajo. Pero actuemos como adultos responsables, aprendamos a tomar decisiones como corresponde. Midamos bien los riesgos, evitemos los riesgos y los peligros innecesarios. No actuemos como niños. Esto no es lo mejor para ninguno de ellos. Debemos abandonar la inmadurez en el modo de pensar y de comportarnos. Debemos abandonar esta característica que tienen los niños. Ellos son incapaces de asumir responsabilidades. Son incapaces de asumir responsabilidades mayores y responder por sí mismos. Pero nosotros ya estamos crecidos, ya somos grandecitos. Ya no estamos para comportarnos como niños. Debemos ser adultos responsables, por lo cual debemos asumir esa responsabilidad frente a cualquier acto que cometamos y cualquier decisión que hayamos tomado. ¿Viste cómo actúan los niños? No, yo no fui, yo no hice nada. Alguien pateó la pelota y se rompió el vidrio. No, no sé, yo no fui. ¿Qué fue? El viento. Pues nadie fue el que jugó, ¿vieron? El viento de pronto se llevó la pelota así y rompió el vidrio. Y si no, ¿quién fue? Ah, no sé, el otro. Ah, me empujaron. Y vieron entonces como nunca hay. No, sí, fui yo, me pasó esto, aquello. Sí, me empujaron, pero lo rompí yo. Bueno, no esperemos eso de los niños tan pequeños porque nunca va a ocurrir, ¿no es cierto? Son pequeños. Tienen que aprender. Pero vos y yo ya se trata de que hayamos aprendido hace rato, ¿no es cierto? Y asumamos responsabilidad de nuestros propios errores. Disfrutemos de nuestros aciertos. Pero no se trata de que cuando algo ocurre y hay que, como dice vulgarmente el dicho, poner la cara. Ah, no sé qué pasa. Ah, no, yo no fui, no fue, no sé, nadie fue. No, esa es una actitud de niño. Inmadura e irresponsable. Nuestros niños, nuestros hijos, necesitan de parte nuestra comportamientos de adultos responsables. Después no nos quejemos. Después, como dice la palabra, viene el llorio y el crujir de dientes. Mira lo que pasó, mira esto, mira aquello, mira el otro. Por último, nuestros niños necesitan que nosotros como iglesia y que nuestros hogares representen verdaderamente una familia cristiana, una familia de Dios. Los niños necesitan que tu hogar y el mío sea un reflejo de un hogar verdaderamente cristiano, un hogar de Dios. Nuestros niños, todos los que están acá y los demás que están afuera, necesitan que nosotros como familia, iglesia, reflejemos esa verdadera familia de Dios. Por lo tanto, tenemos que lograr que eso ellos lo puedan encontrar. ¿Qué va a ocurrir, entre otras cosas, cuando funcionamos de esa manera en nuestras casas y acá en este ámbito que es la iglesia? Entonces ellos van a poder ir restaurando su personalidad. ¿Te acuerdas que dijimos? Están destruidos, están dañados. Su personalidad está desdibujada. Cuando encuentren en este espacio, un ámbito, propio hogar, nuestra propia iglesia, una verdadera reflejo de familia cristiana, entonces Dios va a poder ir restaurando en ellos esa personalidad dañada y lo va a ir sanando. Ellos van a encontrar confianza en sí mismos, van a recobrar la confianza en sí mismos que les hicieron perder durante todo ese tipo de agresiones. Ellos van a recuperar la capacidad para relacionarse correctamente con los demás. De a poco se van a ir comenzando a relacionar de mejor manera. Aquellos que eran niños y se agarraban de los pelos con otro y todo lo dirimían a las piñas, los empujones, qué sé yo, ahora quizás lo hagan sin golpes, pero con un grado de agresividad verbal. Más adelante también van a abandonar ese grado de agresividad verbal. Y más adelante van a aprender a relacionarse normal y naturalmente con sus padres y con otros. Dios les va a ir restaurando la capacidad de relacionamiento con los demás. Cuando funcionamos como verdadera familia del Señor y verdadera familia cristiana, ellos van a poder identificar claramente los roles que hacen a un matrimonio y a una familia de Dios, los roles que cada uno debe cumplir y cómo los debe cumplir. Y como dijimos antes, si el niño crece en un medio en donde lo que ve normalmente es que el esposo le soluciona las cosas con su esposa con un bife, un cachetazo, y quédese tranquilo, después no se queje cuando su propio hijo le pegue a usted un cachetazo, un bife para arreglar las cosas. Porque lo aprendió de usted, lo aprendió de mí. Yo se lo enseñé con ese comportamiento en mi propio hogar. ¿Y qué iba a esperar que mi hijo fuera quién? ¿Imitara a quién? Y de igual manera, cuando nuestros hijos ven nuestros comportamientos y el cumplimiento de nuestros roles como padre y madre, como esposo y esposa dentro de la familia de Dios, entonces créame que igualmente lo van a repetir. Y él aprenderán que esa es la manera correcta y a que a Dios le agrada en que nos relacionemos dentro del matrimonio y de la familia. Ellos finalmente van a estar pudiendo adquirir e incorporar los valores que han perdido o que nunca han conocido porque están subvertidos en la sociedad y en este mundo. Entonces van a poder comenzar a despojarse de viejos valores y a incorporar los valores nuevos. Valores de solidaridad, de comprensión, valores de interés por el otro, valores de amor, todos esos valores que ellos nunca han tenido y han sufrido su carencia. Por lo tanto, resumimos. La iglesia debe ministrar a esos niños. La iglesia debe ministrar a esos niños heridos, esos niños cuasi destruidos, esos niños que están en esclavitud, esos niños que están siendo explotados, esos niños que andan por allí abandonados, esos niños que prefieren la calle a sus propias casas o estar el menor tiempo posible en sus casas, esos niños que ya han sufrido abusos, esos niños que quizás han sufrido violaciones, esos niños que se los intenta introducir y explotar en la pornografía, están aquí a nuestro alrededor. Esos niños que buscan aún en el alcohol el poder encontrar una respuesta y una solución a su problemática y no saben cómo. Todos esos niños necesitan ser ministrados por la iglesia. Pero así también la iglesia debe ministrar a los padres de esos niños y fundamentalmente a aquellos que han sido los victimarios de esos niños. Yo sé que el sentimiento humano y la primera reacción humana frente a alguien que ha causado semejante daño en una criatura, una de las primeras reacciones es: muere, no merece nada. Yo puedo comprender esa como reacción humana y primera, pero debemos ir más allá de eso y entender que también Dios quiere restaurar y rescatar a esta persona, aún desde las terribles atrocidades que cometió, y darle oportunidad a un nuevo nacimiento. Por lo tanto, también debemos ministrarlo en el nombre del Señor y atender esas necesidades que tenga. La primera, la espiritual, conocer a Cristo como Salvador y Señor. Dios será el juez de esa persona y será juez justo. Dejémoslo a Dios que juzgue y condene o no a la persona que Él considere que haya que hacerlo. No asumamos nosotros ese rol. Por lo tanto, que nos parezca descabellado y horrible, debemos darnos cuenta que aún Dios sigue amando a este, que cometió lo que cometió, pero Dios todavía lo ama. Y claro que en Dios hay un corazón roto y herido por lo que esa persona ha cometido, pero todavía Dios lo sigue amando y quiere darle una oportunidad. Así entonces, ¿cómo? Recordando, como dijimos, que en muchos de los casos en que los victimarios adultos son aquellos que han sufrido ya de niños también lo mismo que ahora provocan en esas criaturas, debemos estar ministrando aquellos que a lo mejor ya están insertos en la homosexualidad, en la delincuencia, en las adicciones, en las perversiones. Tenemos que ministrar también a aquellos que son abusadores, explotadores, violadores, aquellos padres que abandonan a sus hijos, o los abandonaron, aquellos que son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los tenemos que ministrar. Les tenemos que llevar a Cristo a esas personas. Y tenemos que llevar a esas personas a Cristo también. No los podemos desechar. No los podemos ignorar. Así que es un ministerio, ya ves cómo es tan amplio, ¿no es cierto? Se trata de los niños, pero ir más allá. Y si queremos realmente hacer algo más completo, tenemos que tener en cuenta también a los padres o a los victimarios. Finalmente, para ambas cosas, ministrar a esto, la iglesia necesita capacitar a los creyentes. Como dice Efesios, y así lo estamos viendo en las clases, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Necesitamos capacitar a los creyentes para ese ministerio, el de asistencia a las problemáticas de la niñez, en lo de asistencia a las problemáticas de adultos, que se reflejan en cualquiera de estos comportamientos u otros también. Entrenarnos para cualquiera de nosotros o varios puedan ser instrumentos de Dios para ministrar esas necesidades específicas. De todas maneras, todos siempre podemos hacer, y mucho. Algunos lo harán de manera más específica, pero todos somos responsables, finalmente, de llevar a Cristo a los niños y de llevar a los niños a Cristo. Si algo se interpone, si alguien se interpone, levanta la indignación de Jesucristo como la levantaron sus propios discípulos. Dios nos guarde de eso. Por el contrario, que Dios pueda ver en nosotros como iglesia un corazón abierto, una mayor sensibilidad hacia estas realidades que vivimos acá a nuestro alrededor. Y que junto con ese grado de compasión que nos mueve a actuar, y aún mientras actuamos vamos a ir aprendiendo y capacitándonos, pero algo tenemos que hacer, algo más tenemos que hacer, algo más amplio, algo más profundo, alguien donde haya más involucrados. Quiera el Señor y su Espíritu Santo tocar nuestra sensibilidad, tocar nuestra vida. Estamos hablando de ministerio en este tiempo. Mira cuánto ministerio hay acá, nada más que en estas pocas cosas que mencionamos. ¿Cuánto ministerio se puede desprender de aquí? Mientras tanto, el Señor dice que sigamos orando y rogándole a Él para que le envíe más obreros a su mies. Esto implica que aquellos que no están, estén. Que aquellos que no sabían que había que estar y se podía estar, estén. Y que aquellos que ya sabíamos que debíamos estar y no estamos, estemos. Y si no, ¿ahora cuándo? Y si cualquiera de ellos fuera tu hijo, ¿harías algo? ¿Estarías esperando, especulando? ¿Más adelante? ¿Primero voy a resolver esto? ¿No estoy en condiciones? ¿Qué harías vos si cualquiera de ellos fuera tu hijo? Gracias a Dios por todo lo que podemos hacer en su nombre. Quizás Él nos esté indicando que todavía podríamos hacer algo más. Si así fuere, ruego a Dios que podamos responder a esa su indicación y su llamado y lo llevemos adelante. Que Él nos bendiga, que Él nos guarde, que Él multiplique todo aquello que como iglesia y los que particularmente estando en el Ministerio de la Niñez están realizando, ¿eh? Que Él siga levantando obreros y obreras, que los capacite todavía más, que procuremos todos como iglesia proveerles a ellos instrumentos y herramientas de mayor capacitación o más específica, y todo aquel que entienda en el Señor que Dios le está indicando algo en particular, por favor, no dejes pasar el tiempo, porque el tiempo va a apagar eso que Dios está poniendo en tu corazón o en tu mente. Entonces, antes de irte hoy, vení y compartímelo.